De pasista, repito, del Mercosur, que se realizará el 21 de mayo. Obviamente, jurado de primer nivel, rodado samba, van a enseñar. Vamos a hablar con uno de los organizadores, Claudio El Lolo Alanís, que es un amigo, obviamente. Lolo, querido, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día para vos, para todo el equipo allí en la radio, para toda la gente, bueno, que escucha FM Lourdes. Bueno, acá estamos, como decía vos, organizando este tercer encuentro de pasitas del Mercosur. Perfecto. Competitivo, que la verdad que, bueno, que viene con muchas expectativas. Este tercer año creo yo que va a ser el mejor de los tres, sin desmerecer los dos anteriores, pero con esto de la llegada de la número uno de Brasil, Evelina Delfín, la musa ganadora este año de Río de Janeiro y pasista de oro del 2019. Mirá los pergaminos que trae, Sí. Recién estaba hablando con ella justamente porque está por hacer unos videos para, bueno, invitar a la gente de Concordia. Y me decía que, bueno, que está muy ansiosa de regresar a Concordia porque ella fue el primer lugar que salió de Río y se hizo conocida. A partir de ahí ganó en Río de Janeiro al próximo carnaval y tuvo la posibilidad, después de la bendición de nuestra ciudad acá de Concordia, de nuestro encuentro, la posibilidad de ir a Suecia, a Portugal, a España. Mira, así que está muy agradecida y con ganas de volver a encontrarse con el carnaval de Concordia, me decía. Mirá qué bueno eso. Bueno, obviamente que ahí va a haber talleres, obviamente que ahí va a haber mucha demostración de música y samba. Eso está buenísimo, ¿no, Lolo? Sí, seguramente. Va a ser una fiesta del carnaval. Bueno, arranca el viernes 20 con una rueda de samba, que va a estar muy lindo, con ritmistas invitados de Uruguay, de Brasil, de aquí, de Argentina, por supuesto, de Concordia. Ya el año pasado fue impresionante lo que vivimos en el Club Hípico. Así que, ¿dónde se van a centrar? Lolo, ¿dónde se van a centrar las actividades? Y el sábado ya las actividades centrales van a ser en el centro de convenciones. Bien. A la hora 10 arrancarían las aulas de samba de Evelina Delfín, el primer turno. El segundo turno sería a la hora 14, siempre en el centro de convenciones. A la hora 17:30, 18, justo estoy acá con este tema del homenaje que le vamos a hacer a Poco González. Bravo. A Gabriel Poco González. Vamos a poner una baldosa en el recubo de las baterías, ahí en la concentración en el Corsódromo de Concordia, junto a familiares y amigos y carnavaleros que quieran acompañar. Una baldosa en homenaje a Poco, con la idea de 2+2, que estamos ahí con Pelusa, el conductor de Carnaval, y con Valeria Hueren. Y ya a la hora 20 se va a habilitar la entrada al centro de convenciones, ya para lo que será la competencia de las pasistas, la presentación de los jurados, la presentación de los participantes. Te cuento que hay anotadas participantes de Tucumán, Salta, Jujuy, Bariloche, Misiones. De Santa Fe tenemos unas 6-7 chicas que vienen a competir. De Entre Ríos hay unas 5. Concordienses, tenemos el cupo prácticamente casi completo ya, con chicos de Rafa, de Emperatriz, de Chazamba, Imperio, así que también tenemos los créditos locales para ir a hacer la hinchada. Y bueno, se va a disfrutar de un patio gastronómico a cargo de las comparsas del Carnaval de Concordia. Bien. De emprendedores. Estamos tan optimistas porque superamos las 200 inscripciones para las aulas de samba. Y seguramente van a ser más porque estamos casi un mes. Mirá, y lo que vamos a hacer es colocar una pantalla LED afuera en el patio gastronómico, así en el andén del centro de convenciones, para la gente que va a quedar sin poder entrar al centro de convenciones, ya que, nosotros tenemos que cumplir un protocolo que nos pidió justamente la gente que está a cargo del centro de convenciones. Se va a colocar una pantalla LED con sillas, mesas, para aquel que por ahí también, viste que algunos a veces somos de no ir a lugares públicos o donde hay mucha gente y necesitamos estar sentados y demás, así que aparte va a haber stand de las comparsas vendiendo remeras, Belina Delfín va a traer un stand con trajes de carnaval de Río de Janeiro para vender, con vestidos. Qué bueno. Así que va a ser una jornada muy linda y se va a elegir. Va a haber show de baterías, va a haber muchas sorpresas, sorteos. Pero también hay que decir que la adrenalina de este evento, Pablo, tiene que ver con duelos que se sortean. Por ejemplo, a la de Tucumán le toca con una de Concordia, son 7 jurados, se baila el show de batería 1 minuto, en ese minuto la tienen que romper, el jurado a voto cantado, yo le acerco el micrófono y digo, Pablo Benítez, ¿a quién votás? ¿Al 1 o al 2? Mirá qué bueno. Adelante de todo el público, tiene que votar por el 1 y por el 2, y a medida que van pasando, va llegando a las cuartos de final, a las semifinales, que quedan las mejores, los mejores pasistas, siempre hay un 3-3, y el séptimo, el jurado séptimo que tiene que definir, ahí te la regalo, porque a medida que van pasando las rondas, van quedando los mejores, y es una adrenalina muy linda, y bueno, hemos tenido, por ejemplo, en el primer encuentro, la final de Cirebola de Rosario, con Belén Pereira de Paraguay, ganó de Cirebola 5-2 uh-huh. en esa final. El año pasado ganó Dani Ballester de Vera, Santa Fe, le ganó a Fernanda Balbi de Victoria, o sea, este año, ojalá alguna de las chicas que compitan llegue por lo menos a la final de esta tercera edición, uh-huh. que se viene con todo, ya te digo, y que va a ser una jornada de carnaval muy, pero muy linda, donde, ya te digo, tenemos más de 200 inscritas a las aulas. Eso habla de que estamos esperando más de 500 personas que no son de la ciudad de Concordia. Mirá vos el impacto turístico que va a jugar este evento. Lolo, te pregunto, ¿se nota el crecimiento y la repercusión en todas partes de la Argentina? Bueno, ni que hablar de Brasil en los sectores que uno genera contacto, pero te digo, ¿es un evento que crece constantemente o no? Sí, el carnaval de Concordia, a pesar de por ahí tener algunas cuestiones que hay que mejorar, está creciendo. Las baterías, el carnaval de Concordia es muy mirado a nivel internacional, tanto en Uruguay como en Brasil mismo, en la zona sur de Brasil. No te olvides que los jurados que vienen de batería al carnaval de Concordia son de la escuela de jurados de Fabio Puget, uh-huh. uno de los ritmistas, directores más renombrados de la zona sur de Brasil. Es así que ha tomado una dimensión muy grande, tanto el carnaval, pero así también las baterías y bueno, lo que ha sido la dimensión a través de las transmisiones, de los distintos medios de comunicación que le han dado realce a nuestro carnaval. Uh-huh. Que bueno, yo hablaba la semana pasada me toca hablar todas las semanas con un programa de Corriente Capital, a mí soy como panelista, digamos, como un columnista de un programa, buenísimo. Exacto, y cada vez que hablo con ellos tiran una muy buena onda para el Carnaval de Concordia, siempre dicen que este año el Carnaval de Concordia le ganó por puntos tanto al Carnaval de Gualeguaychú como al Carnaval de Corrientes mismos. Y eso hace que tengamos la vara muy alta y que también tengamos que cuidar lo que vamos logrando, ¿no? Así que, pero mirá el dato que nos tirás, Lolo, buenísimo esto, che. Sí, que te lo digan periodistas renombrados y jurados, porque Nicolás, voy a cometer una incidencia, José Saracinelli es el periodista y Nicolás Repeto es el también periodista y a su vez fue jurado 2 veces acá en el Carnaval de Concordia. Uh-huh. Él tiene una muy buena crítica del Carnaval de Concordia y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que este año 2022 el mejor carnaval de Argentina fue el de Concordia. Qué barro, qué bueno. Mirá, que los correntinos son orgullosos. Uh-huh. Y bueno, y estas movidas, como las que estamos organizando para el 21 de mayo, hacen también, digamos, que uno vea dónde está parado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que vos fíjate que nosotros tenemos, a un mes de la competencia, cerramos la competencia con 40 chicas inscritas y 20 varones. Es lo que por reglamento tenemos que inscribir. Quedan suplentes. Mirá vos, che, qué bárbaro, un éxito total. A un mes tenemos gente, como te decía, ¿no? Distintas provincias. Bueno, viene gente de Montevideo a competir, gente de Barra de Cuarey, gente de Artigas. y de Salto también, entre otros. Lolo, ¿y esto a qué le atribuís que se desparrame? Bueno, el carnavalero tiene esa particularidad, ¿no? Pero que se haya desparramado tanto por el territorio, ¿no? Te encontrás, vos mismo nombraste gente de Bariloche y ahora de Montevideo. ¿A qué le atribuís eso? Bueno, hay un buen laburo de comunicación, pero ¿le atribuís a algo en particular? Y bueno, ahora que nombraste Bariloche, hay un director de batería de acá de la comparsa Bella Zamba que se va a dar aulas clínicas de percusión a Bariloche. Va a pasar unas lindas vacaciones ahora que hay nieve allá. Qué bueno, lindo. Esto lo quería decir, digo, para que también veas cómo se ve el Carnaval de Concordia y, digamos, cómo también tiene la posibilidad de dar trabajo a otros. Lo nuestro, o vos lo preguntás por el trabajo, digamos, del equipo mío o por el Carnaval de Concordia. No, por el equipo tuyo que se va a ver repercutido en lo que va a ser el evento de ahora, del 21. Mucho tiene que ver la llegada de Belina Delfín. Mucho tiene que ver la llegada de la reina del Carnaval de Nacional del Paraguay, Belén Pereira, que trabaja en Showmatch allí en Paraguay. Mucho tiene que ver Yamila Portugués, que es una de las pasistas más reconocidas de Salto. Aunque quede en el segundo plano, atrás de Belina Delfín, después está Noé Mouso, de la reina de Batucada de Marí Marí. Está Brenda Miño, de Paso de los Libres. Bueno, tenemos a Néstor Gómez, que es muy reconocido a nivel nacional, el pasista de acá de Concordia. Pero tiene que ver también, digamos, el trabajo que hemos hecho, que me ha tocado hacer en distintos encuentros. Sí. A mí me toca, por ejemplo, ser el conductor, el animador, el presentador del encuentro de Mar del Plata, el encuentro de Batucadas. Entonces, eso genera, digamos, muchos vínculos. Seguro, me toca ahí ser está. El animador también del encuentro de Córdoba, entre otros. Y así, viste, invitaciones que uno va recibiendo para trabajar y que, bueno, qué más lindo trabajar de lo que a uno le gusta. Y ahí vas generando vínculos y te van preguntando. La gente, por más que vea a través de las redes sociales, a veces necesita preguntarte, como me preguntás vos, algunas cuestiones puntuales. Y vos les explicás, no, che, el carnaval, cuando vayas al Carnaval de Concordia te vas a encontrar con cuatro hinchadas que son súper espectaculares, cada una con sus colores y demás. Y ya le estás pasando un link para que miren el Carnaval de Concordia, seguro, para que vean está. Nuestras pastistas. Uh-huh. Entonces, es el contacto, ¿no? Y a través de las redes sociales uno lo refuerza con fotos y videos. Sí, y bueno, también información. Claro. Y también tiene mucho que ver el lugar. El lugar donde se hace, que es el centro de convenciones. Seguro. Yo tengo que agradecer al intendente Alfredo Francolini, a todas las áreas que nos están dando una mano. Por ahí algunas pocas más, algunas pocas menos. Algunas que nos hacen agarrar algún dolor de cabeza. Ahora el lunes tenemos ahí una reunión con el secretario de turismo para ajustar algunas cuestiones que se ha olvidado. Así que bueno, vamos a estar ahí hablando con Aldo Álvarez como para que todo salga de la mejor manera, como queremos todos, ¿no? Porque en principio está el nombre y la bandera de Concordia por encima de cualquier otra persona o equipo. Acá está el equipo, está Concordia de por medio y tiene que salir todo más que bien para que la gente se regrese con este gran evento, ya redondeando una buena actuación de todo el equipo. Perfecto, Lolo. Igual vamos a tener seguramente otro contacto y te vamos a pedir alguno de los contactos de los participantes, de los competidores, así también lo tenemos al aire. Ya, Lolo, agradecerte mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto. Dale, sí, te puedo dar, cualquiera de los chicos está muy ansioso. Hoy hablaba con la chica de Tucumán, con Agus, y me decía que estaba haciendo un traje de cero, fíjate vos. Mirá vos. No te digo, la pasión sería la palabra, ¿no? La señora de Bariloche que se viene en avión y hace un gasto sideral que lo puede poner en su comparsa, pero sin embargo elige venir a la ciudad de Concordia. Las chicas que vienen de Salta, que son tres, que también, viste, se hicieron hacer un traje con Ramón Ayala, con el chino, con el diseñador acá de Concordia. Toda esa apertura que tiene estas movidas, ¿no? Digamos, de trabajo para todos, ¿no? Y seguramente ese día va a haber, ese fin de semana va a haber mucha gente que va a trabajar justamente con lo gastronómico, con los hoteles, con los remises y otras cuestiones que tienen que ver con una movida tan grande como la que se está dando. Sin duda. A los medios de comunicación, a ustedes que de año a año nos apoyan ahí con vos, Pablo, con Mariana, con todo el equipo de FM Lourdes, que siempre nos da la posibilidad de comentar cómo es cada uno de los eventos que estamos realizando. Así que muchas gracias. Perfecto, Lolo, un fuerte abrazo. Qué linda charla, ¿eh? La verdad que está buenísimo tener este tipo de eventos acá. La verdad que el carnaval ha jugado un rol importante como producto turístico y este tipo de eventos. Imagínense en esta fecha congregar a esta magnitud de gente que vienen a competir, pero aparte vienen a disfrutar de Concordia, ¿eh? Bueno, Mariana en la producción ha decidido que no hagamos la tanda, la última.